Avellaneda, Pato Miretti y toda la gente de Terra Producciones. Están todos locos, ¿eh? ¡No se confundan! Me parece mentira que me estoy enamorando, corazón. Me parece mentira que ya no encuentro el valor para decirte lo que siento. Me estoy volviendo tan loco que ya no soporto seguir así. Por las noches yo sueño que te hago el amor sin respirar. Lo hacemos de mil maneras y cuando estamos llegando al final me desespero, porque abro los ojos y tú ya no estás junto a mí. Loco, loco, loco, loco por tu amor, yo soy loco. Loco, loco, loco, loco de amor por ti. Loco, loco, loco, loco por tu amor, yo soy loco. Loco, loco, loco, loco de amor por ti. Pony, pony, loco por tu amor, no te confundas. Me parece mentira que me estoy enamorando, corazón. Me parece mentira que ya no encuentro el valor para decirte lo que siento. Me estoy volviendo tan loco que ya no soporto seguir así. Por las noches yo sueño que te hago el amor sin respirar. Lo hacemos de mil maneras y cuando estamos llegando al final me desespero, porque abro los ojos y tú ya no estás junto a mí. Loco, loco, loco, loco por tu amor, yo soy loco. Loco, loco, loco, loco de amor por ti. Loco, loco, loco, loco por tu amor, yo soy loco.